La sombra de Félix Francisco Casanova. Quien no haya visto crecer bajo su ojo de largas melenas la charca oscura de los días por venir y de los ya idos, que cante esta canción, que silbe la melodía en la ciudad fantasma de barrenderos, moros y blues pequeñitos que escapan por las ventanas enrejadas. Cuando alguien muere, el fuego de la casa no se enciende y la cama del difunto debe desarmarse y deben hacerse los rezos para que su alma no pene por las calles de la ciudad, para que la carne abierta, quebrada y desconcertada se cierre y no deje ver las agonías del susto. Desde el monte Olimpo, Led Zeppelin lanza el disco de oro y a Bernardo Gorá se le atravesó el diablo en el camino anunciando su mala suerte, y le dijo: amigo mío, si no me dices las dobles palabras redobladas, te llevo conmigo. Y sin saber qué rezar ni cómo adelantar los barruntos de la muerte, contestó con voz de tambor desencumbrado: seguro que se hace de noche porque he engullido con los ojos toda la luz del sol. Todos los cueros del amanecer se tensaron y la voz flotó barranco abajo por los canales que cortan la ciudad hasta los muelles, junto a la primera piedra de la primera ermita, desconchavada sombra de otro tiempo. Y ya no tengo poemas ni canciones que silbar bajo la noche, iluminada de focos de carnaval, porque la fortuna dejó sus dibujos en una noche de San Juan que creí olvidar, y la sombra del poeta, al que también creí olvidar, de todo hecho un misterio, recorre las ramblas como niebla rastrera, se pega a las esquinas dibujando húmedas figuras en algún sueño, entrevistas. Y este rezado no es para el conocimiento de la propia muerte adelantada, sino para recuperar la propia edad perdida y librarla de penas sus sueltas guedejas al viento. ¿Quién dijera esta oración? Todos los días del año saca un alma de pena y la suya de pecado, libre como la estampa descabalada de un sueño.